Sehr Rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Muy buenas noches, aquí estamos en nuestro programa Que Sea Rock número 23. Buenas noches, Franco. Buenas noches, audiencias, buenas noches a todos. Así que aquí estamos una vez más. Una vez más en este domingo y estamos en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en Rivadavia 641 La Casona y nuestro teléfono es 2983-542913, donde nos pueden escribir, enviar un mensaje. Hoy vamos a tener un programa con dos bloques, un bloque de homenaje al señor Ricardo Iorio, como ya se sabe que falleció hace unos días, y también vamos a tener un bloque donde vamos a tener un invitado hoy, vamos a tener a Darío Iriar con nosotros, vamos a charlar un poco de música, de grabaciones, de ediciones, de todo ese tema musical que tanto nos gusta a los músicos, y entonces así vamos a comenzar. Y ya saben que también nos pueden escuchar en la página web www.fmindirock.com.ar y nos pueden también ver en Instagram, seguir en @fmindirock, y vamos a comenzar con nuestros auspiciantes. Ruedas de Metal Motos, servicio mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Vidriería Don Mario, vidrios, espejos, mampara para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Y que mañana tal vez sé. Por eso hoy, reflexionando en esto, la madrugada pasó y dejó otro día para ser. Así pasaba este pequeño parte de tema que Iorio había armado hace poco en un álbum que sacó nuevo, donde había un montón de temas también antiguos, que es... Lo último que él estaba trabajando en su etapa solista, digamos, y hacía un repaso de interpretando con otra música en algunos clásicos de Alma Fuerte. Sí, el álbum del 2020, Avivando la Llama de la Ley Natural, me encanta el título. Y bueno, es como que él recopiló, ¿no? Obviamente sus letras, él nunca habló pavadas, vamos a decir, ¿no? O sea que sus letras, es un artista que él en sus letras volcó todo lo que tenía para decir, y eso es lo que más rescato de él, ¿no? Como quien diría, no cantaba pelotudeces, ¿no? No, habló siempre Ricardo en serio y con su verdad, y creo que compartida con varios así. Y bueno, mi más sentido respeto y homenaje hacia un grande del heavy nacional que formó parte de B8 Hermética del Más Fuerte, y sus últimos trabajos solistas siguió dando batalla en lo que él siempre quiso hacer, que es, como él decía, metal pesado argentino. Y bueno, nada, un grande. Así lo vamos a homenajear hoy. Y bueno, más o menos vamos a cortar. Ricardo Horacio Iorio nació en Ciudadela, 3 de febrero, Buenos Aires, el 25 de junio de 1962, y murió en Coronel Suárez, en Buenos Aires, el 24 de octubre de 2023. Fue un músico y productor argentino, conocido por ser el fundador de las bandas B8, Hermética y Alma Fuerte. Es considerado uno de los principales referentes e impulsores del heavy metal argentino. Comenzó su carrera musical como bajista de B8, grupo que fundó con Ricardo Chofa Moreno. Luego de publicar 3 álbumes y algunos cambios de integrantes, se separaron en el 87. Y en el 88 formó Hermética, en donde además de ser el bajista, pasó a ser el principal compositor musical y exclusivo compositor de las letras. Además de cantar en forma ocasional, luego del auge de la banda en el 94, esta se separa. A principios del 95 forma Alma Fuerte, donde se estableció como cantante y bajista. Abandonaría el bajo en el 2002 y en el año 2016 anunció la disolución de Alma Fuerte. Su carrera constó de 17 álbumes de estudio, diversos álbumes en vivo y numerosas participaciones con artistas como Papo, León Gieco, Claudio Marcielo o Flavio Ciarulo. Entre otros, Ricardo Iorio nació en un hospital de Ramón Carrillo de Ciudadela y se crió en un barrio de caseros, en el seno de una familia humilde. Su padre, Alfredo, que nació en 1940 y murió en el 2021, era hijo de inmigrantes sicilianos, mientras que su madre, Elda Pedraza, era de ascendencia tehuelche. Durante su adolescencia, ayudaba a su padre en el mercado repartiendo papas, por lo cual se ganó el apodo del papero. Se casó con Ana Maurín en el 87, con quien tuvo 2 hijas, y de quien se separó en el 99. Maurín se suicidó en el 2001, y después, desde el año 2000 hasta su fallecimiento, convivió con Fernanda García, Fernandita, con quien se casó en septiembre del 2012. Iorio conoció a Ricardo Chofa Moreno a los 16 años, en julio del 78, durante una proyección de la película The Song Remains the Same, de Led Zeppelin. Se volvieron grandes amigos y junto a Carlos Arañone y Sandro Castaña formaron un grupo de covers llamado Cabeza de Tortuga. Castaña dejaría el grupo y pasaría a llamarse Alarma, y participarían otros bateristas tales como Carlos Ramos, que invita a su vez al guitarrista Ubaldo Civile para probarse, pero este no sería aceptado. Con Pichi Correa tocan otras 3 veces más, ahora con el nombre de Comunión Humana. Finalmente, Iorio y Moreno abandonan Alarma, pero dada su amistad, permanecen juntos. Y en casa de Moreno empiezan a nacer algunas canciones como Voy a enloquecer, Muy cansado estoy, Si puedes vencer al temor y Maligno, entre otras. Mediante un aviso entran en contacto con el baterista Gerardo Osenberg y ya tienen el grupo formado. Iorio se encargaba del bajo y de las voces y Moreno de la guitarra. Gracias a la sugerencia de un amigo, deciden nombrar V8 al grupo como al motor. Tras la separación de V8, Iorio hizo un par de ensayos con el guitarrista Martín Nay, integrante de Kamikaze, pero no llegó a nada. Finalmente formó el grupo con Claudio O'Connor, ex Mark I, Antonio Romano, ex Cerebro, y Fabián Espartaro. Su primer recital fue en el Centro Cultural de Recoleta y poco después Espartaro deja el grupo por motivos laborales, siendo reemplazado por Tony Scotto. En el 89 publican el debut homónimo Hermética por el sello formado Radio Trípoli. En esta ocasión Iorio contó con la primera vez el disco desde el oeste y algunos coros o introducciones, ya que cuando lo hizo en V8 no llegó a grabar antes de que Samervide se ocupara de este rol. Al pasar la hiperinflación, grabaron un mini álbum de covers, intérpretes, mientras que su siguiente álbum fue El Ácido Argentino, lanzado en el 91. La popularidad del grupo fue aumentando desde su inicio, a pesar de no tener temas en radio ni ninguna difusión realmente importante. En el 93 grabaron el álbum directo en vivo en el 93 en Argentina, y para el 94, apenas 6 años después de tocar para 150 personas, fueron parte del multitudinario festival Monster of Rock en el estadio de River Plate, en el que abrieron para Slayer, Kiss, Black Sabbath y Motorhead, ¿no? Hubo que cambio de 150 personas a tocar para el Monster, ¿no? Y en la presentación de su tercer álbum, Víctimas del Vaciamiento, llegan al estadio de Obras Sanitarias y graban un disco en vivo. Y bueno, si sigo, voy a estar toda la noche, por ahí hay como 4 páginas más. Así que lo que vamos a hacer es ir a un tema ya. Vamos a elegir, ahí tenemos de cortina, ¿no? Eso suena muy viejo, así que ser V8. Vamos a recordarlos en sus buenos momentos. Subí el volumen y que sea. Vamos rock. A ir a un tema que se llama Ideando la Fuga. Hoy desperté. el siguiente álbum de que estábamos hablando, de intérpretes de covers, fue el álbum Ácido Argentino, lanzado en el 91. Y la popularidad del grupo, habíamos dicho, que fue aumentando. En el 93 grabaron el directo en vivo y para el 94 ya habían ido al Monster of Rock. Entonces, sin embargo, a fin de año Iorio se pelea con sus compañeros. Inesperadamente se separa Hermética. Iorio argumentó que las relaciones con los restantes integrantes de la banda se habían deteriorado, mientras que los demás declararían haberse agotado de no ser consultados en los aspectos organizativos del grupo. Luego de una conflictiva separación de Hermética, Iorio formó el grupo Alma Fuerte junto a Claudio Marcielo y Claudio Cardacci, donde Iorio se estableció como cantante. El álbum debut fue Mundo Guanaco, en el 95, y que estuvieron los temas Desencuentro, de Cátulo Castillo, y Un Tango Transformado en Heavy Metal, de Los Pagos del Tiempo, de José Larralde, Canción de Hermética, había presentado el estadio Obras de Sanitarias, junto Voy a Enloquecer de B8, con el nombre y letras originales del tema B8, que en su momento fuera renombrado como No Enloqueceré, por la intervención de sus compañeros de entonces, y finalmente como Los Bueyes, el cual lleva por letra un poema de Pedro Bonifacio Palacios, autor del cual la banda toma su nombre, ya que este era apodado Alma Fuerte. Al año siguiente, Flavio Cianciarulo, de Los Fabulosos Cadillacs, produce su segundo álbum de estudio, Del Entorno, en el cual todas las canciones son de autoría de Alma Fuerte. Esta vez no se incluyen canciones folclóricas, ya que Iorio destina tales composiciones a un álbum en colaboración con Cianciarulo, que sería publicado el año siguiente, Peso Argento. Las bandas Orcas, Logos, Rata Blanca realizan un festival conjunto en el Estadio Obras Sanitarias, el Metal Rock Festival, al final del cual tuvo lugar una reunión de B8 al salir Osvaldo Civile, guitarrista, Alberto Samervide, cantante, Gustavo Robo, baterista, y Miguel Roldán en el bajo, aunque parte de B8 en los 80s, pero como guitarrista, a tocar canciones del grupo. Se había invitado a Alma Fuerte a participar, pero Iorio se negó, afirmando que sus grupos posteriores serían superiores a B8. En el 99 aportan la canción El Visitante para la banda de sonido de la película argentina del mismo nombre, que incluye en el álbum A Fondo Blanco. El álbum incluyó también las primeras incursiones de Iorio en el tango, sin contar Cambalache y Desencuentro, que eran tangos reformulados como canciones de heavy metal, los cuales estaban pensados que no pudo realizarse por decisión de Polygram. En el 2000, unas declaraciones de Iorio a la revista Rolling Stone, referidas a la comunidad judía, fueron consideradas antisemitas por diversos sectores, situación por la cual algunos particulares formularon denuncias ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo. Esto motivó que Víctor Ramos, entonces presidente del instituto, presentara una demanda judicial en su contra. En entrevistas posteriores, el bajista afirmó no ser antisemita y que sus palabras habrán sido malinterpretadas. La causa fue finalmente desestimada por la justicia. En el 2003, Alma Fuerte publica Ultimando, bajo el sello discográfico Iorio de Jesús. En este viaje fue dedicada a su difunta esposa Ana Mourín. También ese año tuvo que afrontar algunos escándalos más tras la edición del disco Piedra Libre, donde realiza un homenaje al ex militar argentino Mohamed Ali Zainalin, condenado por su alzamiento carapintada frustrado. Y parafrasea en el tema Cumpliendo mi destino, un dicho antisemita del ex militar. En 2006 publican uno de sus más exitosos álbumes, Toro y Pampa. En el 2008, Alma Fuerte graba su primer DVD y en obras, y Ricardo Iorio graba su primer álbum como solista titulado Ayer Deseo, Hoy Realidad, igual que la canción perteneciente al álbum Víctimas del Vaciamiento de Hermética. Y ese es el que vamos a escuchar ahora mismo. Ritmos y blues con armónica, Diego. Vamos a pasar ese tema que está muy bueno y aparte es como una incursión de Iorio en otro territorio, sí. Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean.

DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Luego de un descanso de los estudios durante 6 años, Almafuerte regresa con el álbum Trillando la Fina, con el que han salido de gira a lo largo del país haciendo su presentación oficial en la provincia de La Pampa. Decidieron despedir en el año 2012 brindando un recital en el microestadio Malvinas Argentinas. Esta presentación fue registrada para el lanzamiento del DVD VD Almafuerte en vivo en Microestadio Malvinas. El 22 de junio del 2013 realizaron un concierto en la cancha de All Boys frente a 25.000 espectadores. Fue filmado para la próxima edición del nuevo DVD. Desde la última gira, Iorio invitaba a los hermanos Jorge y Juan Carlos Cordone, guitarristas de Edmundo Rivero, para interpretar 2 tangos en cada concierto. En junio del 2014 se publica el segundo álbum como solista de Iorio, Tangos y Milongas, que contiene 13 viejos tangos interpretados por los mencionados guitarristas. Ricardo y la participación del pianista de Piazzolla, Pablo Seigler. Fue grabado por Álvaro Villagra y se incluyó el tema de Almafuerte, Tan Golpeando, editado en Al Fondo Blanco. Al siguiente año, el 2015, edita su primer álbum como solista, Atesorando en los Cielos, esta vez haciendo covers y canciones inéditas dentro del género rock y metal. Para esta entrega eligió como músicos a Karina Alfi en guitarra, Marcelo Bray en bajo y a su compañero de Almafuerte, Vin Valencia, en batería. En 2016 hace algunas presentaciones con Almafuerte, sin embargo, tras un desacuerdo con el histórico manager de la banda, Marcelo Caputo, Iorio decide prescindir de sus servicios. Tras la salida de Caputo, Almafuerte toma un descanso indeterminado. Iorio comienza a hacer presentaciones solistas tocando temas de sus discos clásicos de su carrera musical. Para estas presentaciones contó con distintos músicos que le acompañaban en los shows. Cabe destacar la presencia de Walter Martínez, ex baterista de Almafuerte, y su hermano Rubén Martínez, ambos integrantes de Borax. Karina Alfi, guitarrista de su último disco solista. Joana Gieco en teclados. Alejo León en guitarra y Facundo León en bajo. Los nuevos jóvenes integrantes del ámbito musical argentino. En el año 2020, Iorio y su banda graban Avivando la Llama de la Ley Natural, un álbum grabado en vivo sin público durante la cuarentena de Agenda 2020. Y el Teatro de Flores en Buenos Aires fue emitido en modo streaming a través del canal oficial de Iorio en YouTube. Y el 14 de febrero del 2021 y finalmente comercializado como descarga digital. Y así vamos a un tema, Gil Trabajador. El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesia la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. El cual Que sea rock, que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Bueno, así pasaba nuestro homenaje a un grande. La verdad que se merece que esté todo el programa hablando de él, pero bueno, tenemos también acá un invitado en el piso que nos gustaría también conversar, así que vamos a tenerlo a Iorio en mente y seguramente aquí pasando temas. Ya quedó inmortalizado en sus discos para toda la eternidad. Iorio, donde quiera que esté, seguramente va a estar ahí mirando, ahí esperando que los guerreros del metal estemos ahí al pie del cañón, ¿eh? Así que un abrazo a la familia y un saludo a todos los fervientes seguidores de Iorio que estamos de luto, ¿eh? Así que ahora vamos a pasar a nuestro bloque con la entrevista con Darío Iriar, y aquí lo tenemos con nosotros. Buenas noches, Darío. Buenas noches, Darío. Un honor para nosotros tenerte acá, ¿eh? Bueno, no, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia, che. Buenísimo. Bueno, así que estábamos acá conversando antes de entrar en vivo, que has tenido varios proyectos musicales. Ahora mismo no estás en un proyecto. No, actualmente no. Pero sí he tenido. Has tenido proyectos. De adolescente, sí, tal cual. Darío el actual, bueno, ¿cómo diríamos? El productor musical. Es técnico de sonido. Técnico de sonido. Sí, técnico de grabación. A cargo, digamos, de las grabaciones que están en la municipalidad, ¿no? Sí. ¿Querés contar un poquito? Por ahí vos tenés. Sí, estoy hace 3 años ahí manejando el estudio de la Dirección de Cultura. Nada, me lo propusieron ahí en pandemia como para activarlo un poco porque justamente no se podía hacer recitales en vivo, entonces la idea era utilizar el espacio para poder hacer también streaming, hicimos un par de streaming y cosas así. Y bueno, nada, eso ya después quedé fijo y listo. Muy buen espacio para laburar. También están ensayando, o sea, uno puede sacar turno para ensayar, lleva sus instrumentos y ensaya ahí y vos estás ahí manejando y podés grabar el ensayo. Exactamente, sí, la orientación del estudio en un principio era para hacer maquetas, era como algo más austero, humilde. Claro. Pero la realidad es que yo tenía mi estudio personal en la casa de mis viejos. Y ya venía grabando discos completos, entonces medio como que yo entré y digo, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo más. Claro. Que no sé, una maqueta. Aparte seguramente estar músicos, que hay un montón acá, la verdad que es re lindo ver la cantidad de músicos que han salido en escena de todas las edades, así que debes estar con las manos, ¿no? A dos manos debes estar. Sí, sí, sí, porque no solamente es música, también se están sumando los colegios a hacer podcasts, a leer poesía, a grabar poesía o relatos. Claro. ¿Qué era que hice el otro día? Que radioteatro. Estuvo buenísimo, era como hacer cine, ¿viste? Pues tenés que poner los efectos, todo qué eso. Qué lindo. Todo lo que es audiovisual. Todo lo que es audio, sí, no tanto lo visual porque no hago nada de video, pero lo que es audio, sí. Claro. O sea que incursionás en varias cosas, como que no te aburrís nunca porque nunca haces nada, digamos, no haces lo mismo continuamente. Tal cual, y los estilos también son todos muy distintos, tenés todas las variedades musicales. Fíjate, claro. Nosotros debemos ser ahí los más pesados. ¿Eh? No, sí, bueno, hay bueno, Roy grabó el disco también, claro, ahí. Claro, también. Muy buen trabajo. Muy buen sonido. Ahí sí. Lo tenemos al disco de los chicos. Lo tengo chicos. Que volver a escuchar. Yo tengo un problema cuando lo vuelvo a escuchar. me desilusiono porque me agarra esa cosa de. Me pasó toda la vida desde que empecé, ¿no? Como escuchar el disco ahora y esto lo hice hace 2 años y vos decís, oh. Sí, hoy, con las herramientas que tengo. Hoy, claro. O no sé si sí, herramientas, conocimiento, tal cual. Sí. Porque los equipos por ahí son lo mismo, pero decís, ah. Oh. Hubiese hecho esto, sí, hubiese hecho lo otro, pero bueno, es algo que le pasa a todo el mundo. Y es lo que le pasa a todo el mundo, sí. Acá a él también. Es como una obsesión, ¿no? Claro, una obsesión, no terminás nunca. Exactamente. Yo hace como un mes que estoy con la grabación de los temas que nos grabaste ahí y esa obsesión de la edición de la mezcla, a las 5 de la mañana me estuve acostando durante 15 días casi. Siempre sale algo, ¿viste? Para siempre eso, hay un detalle. El antídoto dicen de que las frases que dicen que las mezclas no se terminan, se abandonan. Claro. La frase de los técnicos se de sonido dicen, che, basta, listo. A veces también una vez me aconsejaron cuando te pasa eso, ¿no? Que te seguís, ¿no? Claro. Trabajando como que hay que, recomiendan, es muy personal de cada uno, pero descansar un poco el oído de la edición. Sí, sí. porque también eso como que te deja en el mismo escalón. El otro día me contaron una anécdota de eso, de Charlie García, pero así por arriba me la contaron, no sé ni de qué disco será, que estaban mezclando y no le encontraban la vuelta, o nos faltaba grabar un instrumento, no le gustaba la línea, que hacía el bajo, no sé qué pasaba, y Charlie propuso, ¿sabes lo que falta? Y viste, todo esperando que diga, che, vamos, ¿qué agregamos? ¿Qué instrumento? Que nos peguemos una vuelta de manzana. Claro. Se fueron a pasear, salieron del estudio, poco, ¿no? ¿Viste? Sí. Salieron a hacer otra, a fumar un pucho, a tomar algo. Y después volvieron a decir, listo, ahora suena mejor. Y era verdad. O sea, claro, o sea, porque claro. Mira, te quemás la cabeza, te quedás con la idea que está sonando mal o que no te gusta, y lo único que tenés que hacer es despejarte un poco, alejarte. Sí, sí, es como que yo lo tomo a veces que, viste, cuando estás ahí, que seguís como un zombie, pero seguís editando, entras en un laberinto, ¿no? Sí. Y querés salir y salir, y que el salir sería como terminarlo. Terminás metiendo la pata, capaz, también, tal ¿no? Tal cual. Yo, sí. A base de esta anécdota, le contaba a este chico que tenía una cosa que hacía yo en mi casa, en el estudio de mis viejos, que tenía una ventanita y me salía al patio. Y lo que hacía era poner el mismo volumen que estaba mezclando al lado de los monitores, y me abría la ventana y me iba a fumar un pucho a la ventana afuera, pero yo estando afuera. O sea, escuchaba la mezcla desde el patio. Claro. Y ahí me daba cuenta de cosas tremendas, porque vos estás tan cerca con los parlantes, escuchando, o con los auriculares, que tenés sonido tan encima, claro, que no te das cuenta que la voz está fuerte, o que el hi-hat está, viste, muy brilloso, que el bajo está haciendo una bola... Y me iba lejos y ahí como que apreciás el todo, ¿viste? Te alejás y decías, ah... Sí, también, ¿no? Sí, qué parlante es, ¿no? Porque el otro día hablábamos con Seba, ¿no? De los planos, ¿no? De los parlantes planos, que no es lo mismo, ¿no? Claro, sí, eso varía mucho. Sí, yo hago una mezcla siempre, después la mezcla lo pruebo, ¿no? Auricular y decís, acá me gusta, después... Sí, pero en el otro no, y el otro le falta esto, claro. A ver, en este equipo, ah, mirá, ¿por qué acá se escucha esto y en el otro no? Claro, claro. Y es como que te obsesionás, como digo yo, y le empezás a meter roca hasta que te cansas. Sí, porque todos los sistemas de audio van a sonar distintos. Entonces, viste, es muy, muy difícil. Tenés que escucharlo en todos y ver y ir acomodando. Yo siempre decía, tenés que ir casa por casa y ecualizarle el sistema de audio a la gente para que lo escuche como vos lo escuchaste. Claro. O grabás el disco y atrás le pones ecualizar así. Claro, este disco se ecualiza de esta manera. Claro, exactamente. Recarna, viste. Sí. Le enseñaba a la gente a escuchar música. Sí. Y la verdad que está bueno, porque por ahí uno está en casa y ahora ya no se usa más, pero en la época de antes, que venían esos equipazos así, venían con el ecualizador, ¿viste? Claro. Y vos tocabas eso y no tenías ni idea. Vamos, yo era chiquita. Corta, la famosa B corta. Sí, famosa yo hacía una B corta, después hacía un cosito así, a ver. Pero bueno, esa es la tendencia. La tendencia de la B corta es la tendencia a escuchar los hiperagudos y los hipergraves. Sí. Que son cosas que nos gustan mucho. Que tienen que estar los dos. Tienen que estar. El buffer. No pueden faltar. No puede faltar, es lo que le da cuerpo y alma a las canciones. Exactamente. Esa profundidad de es los la frecuencia que apareció con la FM. Porque antes con la radio AM y las radios chiquitas se escuchaban los medios. Bienvenido, acá estamos con el programa de la radio. En todo medio. Gran verdad. Y después aparecieron las S, los graves, ¿viste? Con la FM. Claro, tal cual. Es cierto. Cómo ha evolucionado la calidad de sonido de las distintas épocas. De radio, CD, de cassette, todo. Tal cual. Los cassettes, ¿no? Que los rebobinamos con la Vic. Sí. Bueno, yo empecé grabando en cassette, porque yo a medida que iba tocando, tenía un grabador de cassette y yo quería grabar los ensayos de la banda. Entonces poníamos un micrófono conectado al grabador y grababa los cassettes. Después me di cuenta que podía conectarlo, el grabador podía conectarlo a la consola. Ah. Y ahí grababa una batería con un tecladito. Claro. En un cassette. Después ese canal lo ponía a reproducir y grababa el bajo arriba de ese coso en otro cassette. Y después esa iba pasando de cassette a cassette. Sí, sí, sí. Y haciendo capas, que a lo último no se entendía nada porque era, o sea, la cinta. Claro, estaba, el cromo no iba más. No, no iba más. Que ni cromo. No. Re cromo, tenía que un TDK de eso. Ni TDK. A mí mi hermano me había hecho un microfonito que no sé dónde lo sacó, porque era como un tamborcito así redondo. Y le puso un cable. Y yo me lo colgaba dentro de la guitarra, y una guitarra criolla, ¿no? Claro. Y lo enchufaba al equipito y grababa. Nada, tremendo, tremendo. Grababa. Yo tengo y recuerdos lo amplificaba. De escuchar en el cassette de las grabaciones mías así, caseras, de decir, che, me encanta. Sí. Tengo el recuerdo de que me encantaba. Y porque era una obra de arte, era una inspiración ponerte en la pieza, acomodarte el grabador de tal forma. No, pero aparte digo que el nivel de conocimiento era tan bajo que entonces era como que para mí era una gloria. Es la maña del ingeniero de sonido argentino, por decirlo así. Claro, el atamos con el alambre de esa época, digamos, ¿no? Porque yo también jugaba, como siempre decimos con Diego, que hablamos una vez en un programa, que jugaba a hacer radio con los dos grabadorcitos doble casetera. Tiki, tiki, tiki, ahí le daba los botoncitos. Y yo me la re disfrutaba, la revivía. Y ahí tenía radio yo ahí, era para mí. Y me grababa y después escuchaba y decía, ah, esto, lo otro. Y, digamos, imitaba lo que escuchaba en la radio, obviamente. Tal cual. Y hoy te das cuenta que con eso poco que tenías, hacías un montón. Sí, sí, ¿eh? Sí, tal cual. Sí, sí, era pura creatividad, pura maña, y ganas. Claro, sí, ganas, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Voluntad y... Qué lindas épocas, pleno. ¿No? Y de... Sí, no, quería... Perdón. No, que me acordé instantáneamente de los ensayos eso porque yo tocaba folclore y un día me pintó el rock and roll, empecé a escuchar rock y no tenía guitarra eléctrica, pero tenía una guitarra criolla para enchufar. Ya me imagino. ¿Qué hacía? Ponía al palo el ecualizador, todas las perillas al palo de la guitarra y el volumen al palo. Overdrive. Lo conectaba a un equipito de música con unos parlantes chiquititos y lo daba al palo. Y esa era la distorsión. La distorsión pero yo tengo el recuerdo de decir, es la distorsión de Guns N' Roses. Para mí era lo más grande que había. Y sí, imagínate, a mí me pasó lo mismo. No tenía la viola eléctrica, pero no tenía el equipo ni pedal de distorsión. Claro. Entonces enchufaba el equipo de música Aiwa, lo reventaba. Lo reventás todo, claro, sí. Pero sonaba, ¿eh? Pero sí, ya era una distorsión. Bueno, es una distorsión. Le gastaba las pilas a mi viejo, se las reventaba, porque claro, está todo al palo, ¿viste? Claro, sí. Pero bueno, es las ganas de incursionar en la música. Tal cual. Y comentanos, Darío, y en proyecto de banda, después más adelante, yo sabía del proyecto Plan B, que hacían tributo, ¿verdad? Sí. A Estéreo, han tocado en la fiesta del trigo. Sí. Como ese lindo proyecto, sonaba re lindo. ¿Han llegado a grabar algo con ese proyecto? No, al principio hicimos un DVD en vivo porque consideramos que grabar Soda Stereo no tenía mucho sentido. Porque si bien le poníamos nuestra impronta en algunos temas, ¿para qué vamos a grabar los temas que ya están grabados? Que los temas que nosotros... Claro. Que es una copia, ¿viste? No es exacta, pero bueno, es una copia, qué sé yo. Un tributo sería, digamos, claro, lo que en un momento dijimos, bueno, si vamos a grabar algo que sea un tema propio, ¿viste? Porque por ahí jodíamos con cosas. Hubo una idea de hacer un día un disco de temas propios porque Billy tenía unas letras, tenía un par de temas, y sí, bueno, casi, pero claro. Le metimos tanto con la banda que esa idea se diluyó. Pero lo que hicimos sí fue un DVD. En ese momento los DVD 2011... filmado con un par de cámaras de celda de televisión. Qué bueno. Y audio de multipista, lo mezclamos todo y andábamos con eso. En YouTube y cuando andábamos tocando también lo vendíamos. Claro. En la época que tenías obvio, un material algo para vender. Pero hoy todavía hay gente que todavía compra CDs, ¿eh? Sí, está el bueno. El que tiene, ¿dónde...? O el que le gusta guardarlo como una joyita, ¿no? El otro día mi novia, porque tengo todos los CD ahí, se están llenando de tierra, digo, voy a tener que comprarme algún día algo para escuchar estos CD, porque viste varios discos originales, me da pena, ¿viste? Me dice, yo tengo un Discman ahí. No, me vas a decir, no. Casi me largo a llorar. No, claro. Sacó un Discman nuevito porque lo cuidó, ¿viste? Le puse pilas y digo, no lo puedo creer. Y me puse a pasar CD a escuchar no. discos. Porque tenía ese vicio de escuchar discos completos, ¿viste? Entonces, sí, sí, que sí, se ha perdido un poco eso. Así, lo encontrás en internet, pero el CD es el CD. No, sí. Pero eso de poner vos el CD, ¿viste? En sí, el aparato. Y arrancan el tema uno y no hay que, ¿viste? Se adelanta o que pasa otro tema. Claro, no hay comercial, no hay nada. De hecho, yo haciendo discos me doy cuenta, con una teoría que tengo yo, me parece una visión, que los discos tienen entre la música y el sonido un color. Como un ambiente, ¿no? Claro. Entonces se genera algo que vos podés escuchar. Yo escucho un tema de un disco, escuchás otro de otro y sí, bueno, los temas están buenos, pero como que está bueno que el disco te llevaba a eso, te llevaba a un ambiente. A un ambiente, exactamente. Un audio determinado, todo el disco sonando al mismo audio. No es que todos los temas sonaban distintos, sino que no, siempre se todo. Conservaba, ¿viste? El mismo sonido y... Y la calidad que ya trae el archivo grabado ahí, claro, también tiene que ver cual, mucho. Sí. Estaría bueno volver a tener cada uno un equipito en su casa de esos que tenían el CD, la casetera. Sí, completito. ¿No? Sí, tocadito, sí, venían con todos. Hoy apago el internet y Voy a escuchar. En los 90 llegó a venir las tres cosas: casetera, sí, la compactera y arriba para el vinilo. Para el vinilo, sí. Sí, y aparte también el auxiliar para que enchufes todo. No, aparte la calidad que tenían esas torres, sí, esos equipos de bafle, sí, sonido, unos parlantes. Y esos que venían, fidelidad. Yo me acuerdo que tenía un Aiwa de 3000 watts, que en realidad. Es como que sí tiene potencia, porque vos lo ponías al mango y te hacía algo en el pecho, ¿no? Sí, sí. Pero no sé qué tan real es eso de los 3.000 watts, los decibeles esos que dicen, ¿no? Porque realmente... Y imagínate que 3.000 watts son más o menos lo que se lleva para un teatro municipal. ¿Te imaginas? Sonido. No son reales. Claro. Son igual te pegaba, menos. ¿Eh? Te pegaba. Sí, sí. Pero capaz que yo siempre hacía, me puse a pensar en eso, digo, serían 100 watts, con toda la furia. Te daba una sensación de choque en el pero sí, 50 watts o 100 cerquita, ¿viste? Como los equipos de guitarra. Sí, los equipos de 100 valvular te arranca explota. La cabeza, claro. Sí. Pero sí, yo me daba cuenta, o sea, no es que me daba cuenta, pero creo que me habían dicho, me habían comentado que no eran reales. Claro, no. Si no, ¿sabes qué? Y toda la industria le iban agregando un numerito cada vez más. 3.500, 4.000, 10.000, 20.000. Todos los vecinos quejándose, mi vecino pone la música... No. Tiene un equipo de 25.000 watts. Y el otro se compraba uno más grande. Claro. La guerra de los watts, ¿no? Sí, y en esa época estaba la guerra, que fue también cuando Manowar hizo eso de los decibeles, ¿te acordás? Que, sí, que fueron era la a banda una. Con más volumen, sí, fueron una fábrica y pusieron así los decibeles. Y era como la banda más. Sí, experimentan para el marketing. No sé claro. si tenía mucho sentido, pero bueno. Era como Metallica cual. Que iba a ir a tocar un tema a la ISS, ¿no? Entra en esa, sí, en esa. En Antártida. ¿Cuántos watts tocó? Se podrían en usar ahí? Tocó. Antártida fue con auriculares. Sí, todo tremendo. con sí. auriculares. Para que no se escuche, ¿no? Sí, pero estaban repiola dentro de un domo transparente. Sí, todo calefaccionado. Sí, sí, sí. Creo locos. Que lo vi. Había una señora ahí también, ¿no? Sí, ahí había un público ahí también. Ya, creo que lo vi una sola vez, ya pasó un tiempo, pero estuvo bueno hacer eso. Sí, bueno. Aparte, los locos son como los millonarios de. Pueden hacer lo que quieran. Tal cual. Darío, y comentarnos en la actualidad que estás ahí en el estudio, para que aquellos que no conocen cómo es lo que propone el lugar, comentar un poco los horarios, los turnos. Sí, ahí estamos de lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Es totalmente gratuito, eso es lo que lo hace más mágico. Sí, eso por primera vez visto en mi experiencia, sí, nunca había visto sí. eso. Yo estuve investigando un poco ahí en la provincia y no hay. Lo único que encontré en Tandil que hay una sala de ensayo, pero no, así como esto no. Claro, no. Es una joya, la verdad. Es una joya, sí. A mí me sorprendió también y los felicito que a la municipalidad, a vos Darío, que sos el que lo labura el espacio. Que has hecho posible algo como lo que hay hoy, ¿no? Porque la propuesta principal era distinta y vos sí, como que... era más austera, sí. Como y que le pusiste un color ahí. El tema es que yo me iba a pasar... tantas horas ahí y yo no puedo reducir lo que yo ya venía haciendo. Claro. Entonces, de hecho, mi propuesta fue abrirlo, o sea, a más cosas. Vengan a ensayar, a hacer preproducción. Claro. A maquetear y ver, escucharse. A ver es lo que yo siempre digo, aparte de seas solista, seas dúo, sea lo que sea, de proponerse eso, aparte de lograr una canción propia o cover, de irlo a exponer a un espacio y grabarlo. Claro. Viste, así lo mismo para las bandas que les cuesta tener un lugar para montar un ensayo, que también sí. esté disponible el lugar y aparte para... Lo único que no hay un instrumento, hay que llevar eso todos los instrumentos. Esa es la idea a futuro. Que haya una buena batería, entonces uno lleva solo el equipito lo con que planteé, la guitarra. Claro, en su momento porque me decían que vengan a ensayar, que sea una sala de ensayo. Bueno, le digo, pero para una sala de ensayo necesitamos equipos. Claro. Batería, equipos guitarra, de bajo. Sí, o con la batería ya está, porque el que tiene guitarra tiene equipo. Te arrima. O le pide el equipo al amigo, ponele. Pero la bata también, qué sé yo, es facilitarle un poco de las cosas a los pibes. Nosotros ya estamos cancheros, ya tenemos nuestros equipos, claro, nuestras cosas, sí, nuestros sonidos, sí. ya somos más jeringa. Hoy en día duele que pedirle a un papá, a una mamá, sí, comprar un equipo. Sí, viste, y los padres y no hoy hacen... es todo usado, si no, claro, ya hablas claro. de millones. Entonces está bueno que por ahí ya vayan y vayan viendo, viste, que. Que primero se concentren en la música y después si decís se motivan y realmente vamos para ese lado, que se compren los equipos. Está bárbaro, la verdad me encanta la idea, lo apoyamos. Y que surjan más artistas. Yo creo que ese es el punto. El punto es que tenemos que volver a hacer surgir a una generación. Yo creo que hay un pozo generacional perdido ya. Sí. Los tenemos niños igual, hay muchos niños. Volver a nutrir musicalmente a los niños. Plantar para dentro de 10 años, capaz. Plantarse también cinco, por el tema de que también, ¿no? En las, digamos, en la tele y en ciertos lugares públicos, así es como que también ha bajado la calidad musical, por decir así, ¿no? Sí. Entonces también rescatar eso, ¿no? Que nosotros como padres le mostremos a los niños música de calidad. Sí. Que no sea nada con mensajes. Y de buen contenido. Basura, sí, digamos. Sí, tal cual. Y bajar la línea de que no es fácil. No. Porque hoy en día la línea está en que es fácil. Claro. Comprate con la notebook del gobierno, te dicen, viste, mirá dónde llegó. Claro, no, sí, no. Claro, porque editó realmente todo ahí, hay poca, grabó calidad. Todo ahí. Hay claro. mucho, como digo yo, pero no es la misma calidad. No hay mucha calidad. Exactamente. Es como que se logró en una etapa así en la industria musical de... El tema es ese, que también la industria está yendo para otro lado, entonces estamos remando contra la corriente. Sí. Pero bueno, no queda otra que intervenir las escuelas. Sí, eso volver está a las escuelas. Sí. Yo dejé de ir a las escuelas en el sentido de que antes pegábamos panfletos en las escuelas. Claro. O en la puerta. Sí, estaba. No sé, yo estoy hablando de la época que los pibitos andábamos con las mochilitas de Nirvana, la mochilita de Metallica, la mochilita de los Rolling. Entonces, viste, digo, che, mirá, nosotros hacemos música de Stone. ¿Viste? Sí, es cierto lo que está diciendo, sí, se panfleteaban las escuelas, recitales de rock, banda de rock, y eso ya no se dejó de hacer. Claro, exactamente. En la secundaria, digamos. En la secundaria. Claro. Sí. Y bueno, habrá que volverlo a hacer ahora para el 3 a Rock. Vamos a ir a panfletear la escuela. Yo creo que está bueno. Yo creo que alguno vas a... Hace poco en el estudio me pasó un chico que fue a grabar un rap y cuando termina me dijo, ¿te gusta el Linkin Park? No. Sí, le he escuchado, le digo, me parece una buena banda, pero no es de mis preferidas. Ah, a mí me encanta Linkin Park. Y yo, mirá vos. Le digo, ¿tenés un tío como tu viejo? ¿Qué onda? Dice, no, mi viejo, fanático de Linkin Park. De, qué bueno, un gusto por la distorsión. Limp Bizkit, ¿viste? Esas bandas de años 2000, ¿viste? Sí, New sí, Metal, sí. No sé cómo claro. Era. Claro. Sí. Y le digo, mirá vos, ¿y qué edad tiene tu hijo? 36. Le digo, no, tiene mi edad. Le digo, claro. claro. Digo. Vos sos de la onda más, digamos, lo que sería argentino, sería Soda. Y después sería Guns N' Roses, Sex Pistols. ¿Cuáles son tus influencias? No, tus influencias? Todo. Yo acá, bueno, hoy vengo en el día del homenaje a Iorio y yo escuché muchísimo, al más fuerte, básicamente. No, las etapas, ¿no? Después lo perdí un poco porque obviamente me fui como por otras ramas. A mí me gusta toda la música en sí, pero de rock tengo una variedad tremenda. Sí, no, me podés encontrar, por ahí mi novia me mira como diciendo, ¿qué hace? No sé, por ahí un día estoy tipo jazz, tipo tranquilo, ¿viste? Haciendo un mate. Y otro día decís, está ahí en el garage con Soulfly, ¿viste? ¿Qué hace? Claro, Soulfly, ¿viste? O depende del estado de ánimo. Claro, exactamente. Y todos hacemos lo mismo, ¿no? Es como que... Eso es algo que la IA no va a poder predecir. La de música. Sí, suponete que algunos lo usan para hacer gimnasio, a mí me gusta limpiar la casa con ACDC. Sí. Te da una energía que decís, no te da nadie. No, es cierto. Salen todos corriendo. Pero soy muy del rock clásico. Y encuentro en las bandas por ahí más modernas, algunas de metal, encuentro ese rock clásico. Sí. Suponete, en Alma Fuerte, hoy como sabía que venía acá y estaba con este tema de Iorio también, me puse a escuchar los discos que me gustaban. Fondo Blanco, sí. Piedra Libre, bueno, el disco Alma Fuerte, me encanta. Y el primero también. Y llegué a la conclusión de que digo, claro, a mí me gusta mucho este rock que viene de influencia muy de Black Sabbath, Deep Purple, con más distorsión, ¿no? Como más tiene, pesado, pero tiene esa raíz. El tema No Me Cambiarán es de esa época. No. ¿No Me Cambiarán? No, creo que no, que es más nuevo, que lo pasamos hoy antes de la publi. Yo le comentaba a Franco mientras estábamos escuchando ahí que era Redio. La instrumentación. Redio es este tema, claro. Por favor. Es el gusto, es que yo me quedo, oscuro, digo, esto sí. es como Master of the Moon, sí. De Dio, viste así, borre. Digo, sí, yo, sí. Mirá lo Iorio, viste. Dio, Sabbath, sí, me sí. Esa onda. Y esa culpa siempre la tienen los guitarristas, por lo general, claro, que son los que tienen influencia rítmica, claro. Para que después el vocalista trabaje arriba. Pero yo hoy estaba escuchando, yo no soy muy fan por ahí de B8 y de Hermética. Pero cuando surgió Alma Fuerte, yo en el guitarrista dije, este cambió todo. Este le cambió la carrera a Iorio, porque Iorio venía de una línea civil, romano. Llegó el Tano y yo escucho cosas. Hoy escuchaba, estaba haciendo ahí una carne y digo, che, acá hay... Esto es Steve Vai. Estaba Maciero. Sí. Este, Satriani, hay cosas de Stevie Ray Vaughan, ¿viste? Cosas jaites, bluseros, así. ¡Fua! No, es todo terreno, loco. Es tremendo. ¿Tiene? Y aparte, después apela a la criolla, toca folclore, tango. Claro, imagínate, Iorio le cambió, obviamente, eso cambia la composición, ¿no? Exactamente. Sí, lo llevó para otro lado. Lo es como Sabbath cuando salió Ozzy, entró Dio y Tony Iommi dijo. Se le voló la cabeza, claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, hay sí. Músicos que influyen en la inspiración del otro, ¿no? Claro, claro. En su carrera, en el estilo del disco, en la influencia del estilo también, bueno, influye en todo. Tano Maciero también, hoy en día siempre lo fue, pero a nivel personal es sesionista, estuvo tocando en Jam Session, por ejemplo, con Steve Vai. Claro. Y con Paul Gilbert. Con Paul Gilbert, claro. También. Así sí, que sí, sí, sí. Ahí tierra peluca, de, claro. En tierras de gigantes está el loco. Sí, sí, tremendo, tremendo. Después escuché mucho O'Connor, pero también, volvemos a lo mismo. Cuando me pongo a pensar, digo, claro, O'Connor, lo que hacía en los primeros discos, por lo menos, es muy Sabbath, es muy Purple. Después se puso un poco más moderno por ahí, quizás, sí, más sí. Stone Temple Pilot, por ahí ese palo. Pero yo no te digo, prefiero quedarme en esa época. Sí, justo en la época del furor. Sí. Deep Purple, Black Sabbath, toda esa gama. Hasta he estado escuchando Led Zeppelin, que no nunca fui muy Led Zeppelin. Con esto del programa he estado ampliando mi cartera, claro, de bandas, ¿no? Porque uno a veces se encaja, ¿no? Y porque volvés a escuchar y lo que no te llamaba la atención, sí, tal ahora... cual. Es que Led Zeppelin, vos agarrás los temas de Led Zeppelin, ponés el sonido de Alma Fuerte, ponés y te arranca la cabeza. Sí, aparte es una cuestión de sonora que hace que suene como más viejo, más rock and roll, no tenían tanta saturación, ¿viste? Las baterías las grababan medio así de aire, así nomás. A mí eso me gusta mucho de Deep Purple, ¿no? Que ellos... Claro. Grababan y estaban. Se escucha que están todos ahí. Natural, sí, mucho sonido sí, natural. Sí, eso me gusta, natural. Porque realmente están tocando. Pero claro, también hay que contar que, bueno, analizando, ¿no?, en lo que es el folclore de estudio, ellos tenían en ese tiempo, bueno, todas las herramientas, porque viste todo el cablerío que hacían para... Sí, bueno, en Machine Head lo graban consiguen un hotel vacío. En un hotel que pasaban los cables por tres habitaciones, desde la camioneta donde estaba el operador. Yo te lo contaba eso, que grababan en tipo en cruz ahí en el pasillo. Sí, en los pasillos y el hotel le daba con el espacio para que ellos lo inspiraban para grabar ahí nomás. Claro. Desde la camioneta tiraban los cables. La camioneta era de los Rolling Stones, me parece, ¿no? El sistema de sonido de grabación. Era fanático científico de la música, porque esos músicos estaban acompañados de gente que la tenía clara con la grabación. Sí, Led Zeppelin también, eran todos medio como ya tenían experiencia en estudio y con bandas y todo. O sea, sí, ellos mismos también agarraban las mezclas. Fue como una selección, ¿viste? Sí, Jimmy Page agarró la mezcla de todos los discos. O sea, lo grababan, pero después se ponían poquito a toquetear ahí al gusto personal del músico y después acá viste. Sí, y tremendo, bueno, altos aparatos también. Tremendo, usaban. Tremendo. Y bueno, volviendo a la profesión, aparte de lo del estudio de la Muni, ¿estás a cargo de eventos así también? No, hice mucho tiempo sonido, hago sonido, o sea, operador de sonido. Nunca tuve mi propia empresa de sonido, pero laburé con un montón de gente, con casi todos. Acá en la casona estuviste también, ¿no? Acá en la casona estuve operando un tiempo. Y ese sí es. Y es trasladar más o menos lo del estudio a hacer lo mismo, pero en vivo, con gente. ¿Y esperar, algún día pensaste que te ibas a dedicar así a esto que te estás dedicando hoy? Al estudio de grabación, sí. Yo cuando era chico, tipo, visionaba decir, che, bueno, o la pego con la música. Nunca me imaginé, de hecho todavía no me imagino como tipo solista. Claro. Como pasa mucho. Hay que estar en escenario como, claro, ¿no? Todas las luces. Al frente ahí, de todo, viste, hablando, cantando. Sí, haciendo todo. Pero ni como guitarrista, me imagino, ¿entendés? Claro, siempre claro. Fue músico de alguien. Claro, en folclore, cuando hice salsa, hice rock, reggae. Musicalmente hiciste salsa vos tocando. Sí, con el piano, porque yo toco un poco el piano. Tuve una banda de salsa de unos amigos. Tremendo. Estuvo ¿Has escuchado la banda que está ahora, que está que los chicos de Principio Activo? Sí, sí, tremendo. Que hacen salsa, sí, combinan. Un poco de cumbia, un poco de salsa, un poco de esto y fusionan. La verdad sí, que fan, que hacen un de espectáculo. Todo, hablando de eso, aunque no es heavy metal ni sí. metal ni nada, les recomiendo el sábado 11 de noviembre en Chiapas. Va a estar el show de Principio Activo y creo que hay artistas invitados, va a haber sorpresas de todo tipo. Gran producción, sí. Una gran producción, así que saludo a los chicos de Principio saludo Activo a los chicos. Y las mejores de la suerte y les, a la gente les digo, vayan, porque va a estar bueno. Yo no conozco mucho todos los secretos del show, pero sé que va a estar bueno porque... Sí, ya me lo contaron, ahora voy a proceder a contar todo. Ah, y ahora le contaba toda la primicia ya. No, pero va a estar muy bueno, sí, la verdad que sí. Qué bueno. Darío, ¿y particularmente haces trabajos de estudio? No, el estudio mío lo desmantelé porque ya no me dan el tiempo, las horas y todo eso. Sueño el día de mañana en mi casa tener un sucucho donde volver a armar el microestudio para mí. Claro. O la microsala, ¿no? La pensaste microsala, en volver a, pero más que a todo, la música. Sí. A tocar, ¿no? Porque nunca te fuiste de la música porque no, estás No, pero bien. Estoy en un proceso de ver qué quiero tocar. Claro. Estoy muy por ahí con el palo del jazz como para fusionarlo con otras cosas, más el palo de jazz. Te abre mucho la cabeza el jazz, ¿no? En cuanto a tocar. Sí, más que todo el jazz fusión, porque el jazz, por naturaleza, tiene su límite ahí, ¿viste? Es como el folclore, tiene su color, ¿viste? Te imaginas el tipo con el contrabajo, el piano, el clásico. Está bueno jazz. Mezclar, digamos, claro. Es una yo fusión. Yo escucho, claro, otros guitarristas que me han volado la cabeza. Sí, como, jazz funk mezcla. Claro, mucho como jazz, Scott Henderson que toca. Bien. Es Bogan haciendo jazz, ¿viste? Sí, es tremendo, se arranca la cabeza el tipo ese. Yo cuando lo escuché dije, no, es ¿de dónde saca toda esa información? Después, claro, eso es jazz. Es jazz. Está tocando jazz, fusionando con blues, con soul, funk no, y todo. No, tienen, ¿viste?, un montón de recursos. Un lenguaje amplísimo, Y la lucidez, ¿no?, de poderlo explayar casi espontáneamente. Claro. Bueno, y me gusta mucho, lo que me acercó mucho a este estilo... que es instrumental, lógico, yo no canto, y que es de improvisación, claro. Básicamente, es improvisar y estar con otros músicos improvisando, ¿viste? Un rato cada hay uno. Hay que improvisar, ¿eh? Hay que improvisar. Está buenísimo, hay una adrenalina ahí increíble, porque vos decís, bueno, todos no sabemos la melodía y los acordes, pero después hay que improvisar. Hay que improvisar, que, sí. Y es el momento, inspiración, es inspiración. Es inspiración y me parece re emocionante. Le agrega algo que, por ahí yo no lo he convivido con otras bandas, vamos a tocar Soda Stereo. Yo ya sabía los 15 temas que íbamos a tocar, las partes, todo, o sea, llega un momento que, bueno, sí. Te aburrís, esto, ¿no? Esto es así, no sé si te aburrís, pero medio como que ya sabés lo que hoy viene y como que... Claro, sí. Falta la emoción de algo. Está bueno ir escuchando algo que no podés predecir. Exactamente. ¿Viste? A mí me llama la atención, sea el estilo que sea, que venís escuchando por primera vez, pero... No podés predecir lo que va a pasar. Lo que va a pasar, está bueno. En cambio, sí, otra música por ahí, ¿no? Que ya sabés cómo termina, ¿no? Como no, que sigue sonando bien, sí. te agrada, pero como que a mí me pasa, ¿no? Que es predecible lo que está por venir, sí. Y sigue siendo cool, ¿viste? Así, pero sí, se diferencia. Sí, bueno, con muchas bandas rock yo siempre esperaba el solo. Claro. Sí, no pueden haber solo, ¿viste? Claro, ¿no? Exactamente. La única banda que no tiene solo que me gusta es los Sex Pistols, ¿viste? Sí. Pero después. Sí. Siempre esperaba el solo, re loco. Yo lo que hacía cuando empecé a tocar tenía un. Vos fijate, yo a veces me pongo a pensar, digo, que con la facilidad que hay, la información que hay hoy, yo tenía un amigo que tenía para escuchar CDs, yo tenía para escuchar cassette. Entonces, nos estábamos jugando el truco y ponía, no sé, Jimi Hendrix. Y estábamos jugando el truco y venía un solo de Hendrix después de que terminaba la estrofa. Y tenía el botón de grabar en pausa del cassette, ¿viste? Entonces, y soltaba el botón de pausa y empezaba a grabar. Terminaba el solo y ponía pausa de vuelta. Claro. Venía el tema siguiente, empezaba el solo y me fui armando un cassette de solos de Jimi Hendrix. Un cassette de solos de Jimmy Page. Eran cassettes solamente de las partes de los solos. De los solos, qué bueno. Estuvo. Porque la idea era aprender, sacarle cosas a cada uno de ellos, a ver de qué manera... ¿Cómo pasan por las cuerdas? Claro, digamos, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Sí, es claro, muy en buena esa época, técnica para de estudio. En esa época no es como ahora que buscas en internet, ¿no? Y buscas claro, pero bueno, tutorial. uno escucha la canción completa. Sí. Ahí te fumabas todos los solos. Sí. Era como un compilado de solos y vos decís... Yo hacía algo parecido, pero lo hacía con un DVD viejo que lo usaba para escuchar música y él tenía la opción, viste, de poner A de la A hasta la B. Claro. Seleccionar... Te podías marcar una parte. Una parte y marcaba el solo nomás y la dejaba de repetición infinita. Y yo como no sé de notas ni siempre fui autodidacta en la guitarra, todo de oído, entonces era pasarlo por arriba hasta enganchar, viste, más o menos. Claro, querer copiar lo que hacía y así, viste. No, mi vieja golpeaba la puerta y decía, pero hace 2 horas que... Pero bueno, vos fijate eso, lo que es querer, ¿no? Querer aprender, querer evolucionar, o sea, todo el tiempo que te lleva, ¿no? Como sí. Y es mucha perseverancia, es mucha autoestima que va pasando con los años, que a veces uno se pregunta, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿No? Claro, ¿viste? Claro, pero claro. Sin embargo, uno sigue, ¿no? Sí, tal cual. Por algo pero... él... Sí, con ganas de seguir creciendo en distintos aspectos, ¿no? Como, no sé, puede ser el sonido. Yo pasé mucho tiempo obsesionado con el sonido. Y cuando empecé a descubrir cómo funcionaba el tema, digo, bueno, che, a ver, cómo funciona la guitarra eléctrica, cómo es el tema de los pedales, el orden, cómo es, a ver, qué pedales necesito, qué... Y es un tipo de obsesión que donde entras te volvés loco, porque no terminás más. No termina más. Son las cosas que no tienen fin, parece. Claro, siempre seguís aprendiendo cosas nuevas, combinaciones nuevas. Manias nuevas también, porque también no es que es todo de manual esto, hay conocimientos técnicos en todo aspecto, pero hay otra parte que yo soy defensor de eso, de lo autodidacta, de seguir poniendo a punto algo sonoro desde el alma y desde el oído, digamos, más que desde seguir una receta de cocina. Sí, tal cual, hay que poner la cabeza al frente del amplificador y... Y empezar a buscar. Y empezar a buscar. Sí, exacto. Hago hincapié en eso porque yo hace poco me di cuenta de eso, hace un par de años, que el sonido de la guitarra no es lo que escuchamos nosotros en realidad. Nosotros escuchamos el sonido, sí, está el equipo allá abajo y estoy tocando y escucho algo que suena bien, no sé qué. Pero después el sonidista te va a poner un micrófono al lado del parlante. Claro. Y lo que va a salir por el parlante del sonidista va a ser lo que capta ese micrófono, no lo que vos escuchás del ampli acá, ¿viste? De lejos. Y me encontraba con esos problemas yo. Simplemente ponían un micrófono, che, está pasado de agudo, está pasado de grave. Pero ¿cómo? Si yo lo escucho espectacular acá, decía, ¿viste? Ran, mirá, suena hermoso, sí, suena hermoso, pero cuando... Yo no te voy a microfonear acá a 3 metros, te voy a poner el micrófono al lado del parlante. Claro. Entonces empecé a preparar el sonido con la cabeza al frente como si fuese un televisor el equipo, ¿viste? Me lo ponía arriba de una mesa y... ¡Ay, claro! Estaba pasado de agudo. Sí, es como te cambia la ecualización según el lugar, según el volumen. Yo lo que más así le echa importancia al oído es que me empecé a dar cuenta con los años, ¿sí? Que a más volumen, menos ganancia. Claro. Así, pero al principio no, ¿viste? Sí, porque... más volumen y más ganancia. Claro, era todo, ¿viste? Dame todo, era claro. Después, vamos. Claro, sí, ¿por qué no se nota esta parte, viste? Así, claro, no, está claro, todo con tanta ganancia se pierde la dinámica de la nota. De la nota. Claro. Y incluso, nada, más volumen, menos ganancia. Se lo aconsejo a todo el mundo porque se define más todo. Sí, tal cual, sí. Y no le quiten tanto los medios. No le quiten tanto los medios. Yo pienso, digo, la guitarra eléctrica es algo medioso. Sí. ¿Viste? Y mucha gente, bueno, nada, ¿viste? Que suene grande, gigante, todo. Sí, pero pará. Yo termino después eliminando mucho grave de guitarra eléctrica porque choca con el bajo. A veces está tan grave, ¿viste? Claro. Que choca con el bajo, vos decís, te está acaparando todo. Sí. Y la guitarra eléctrica es algo medioso, en realidad. Es un sonido. Sí. Incluso en la mezcla, yo aprendí también a sentirlo. ¿Cómo explicarlo? Más definido entre el volumen del bajo y la guitarra. Yo, claro. ¿No? En lo personal, soy partidario de poner un poquito más la base del bajo arriba de la viola rítmica. Claro. ¿Viste? Así, porque es lo que le da cuerpo a la banda, ¿no? La bata y el bajo, que son el mejor aliado. Se complementan. Se complementa. Y lo demás son todos arreglos, ¿viste? Después viene el solo, lo mismo que digo, poca ganancia para las bases y más ganancia para el solo. Claro, igual no le des bola al bajo porque no se escucha, ¿viste? No, pero el meme del año. Nosotros, el bajo no en nuestro estilo se recontra, no está el bajo y como, ¿qué pasó? Claro, sí, claro. Está desinflado, sí, todo, ¿viste? ¿Viste? Sí. No, tal cual. Un día estábamos así ensayando y se le desenchufó el bajo al pelo y todos lo miramos porque como que se vacía, desapareció, ¿viste? No, así. Claro. Yo me refugio en bajo el bajo, ¿viste? Sí, así, sí, sí. Como guitarrista. Sí, sí, sí. Se aplasta la banda, sí. O sea, sí. Queda tipo flaca, mal. Es tremendo. Claro, fuerzas. Queda como sin cuerpo, ¿no? Tal cual. Darío, ¿y querés comentarle a la audiencia cómo te puede encontrar a través de Facebook, Instagram? Sí, en Instagram tengo, bueno, Darío Iriar, pueden buscarme. O si no, si es por el estudio, hice hace poco el Instagram del estudio, que estoy empezando a darle un poco de visibilidad ahí a todo lo que está pasando. Pues yo digo, está pasando un montón de gente y no se ve, ¿viste? Claro. Y yo en mi Instagram personal subo algo, pero tampoco voy a llenar todos los días de mi trabajo, todos los días lo mismo, ¿viste? Pero bueno, hice un Instagram del estudio para poder ir subiendo todo lo... Y aparte te pueden ubicar por ahí, ¿no? Mandarte mensaje. Exactamente, sí. CCE. CCE. CCE Estudio. CCE Estudio. Bueno, ahí pueden mandar mensajes, darle like, suscribirse. Empezaba, tipo, ¿lleva un guión bajo, un punto? No, no, pero yo calculo, pones CCE. Yo lo vi igual, no me acuerdo cómo se escribe, sí, pero... tiene ahora un loguito celeste como el... A ver si la audiencia se anima a practicar canciones y ir a grabar ahí al estudio. Tal y cual. que surjan artistas. Estaría re bueno. Aparte estaría bueno también, bueno, esto es, obviamente es un programa de rock. Sí. Pero estaría bueno hacer como, si quieren, los que quieran grabar ahí algo que tenga que ver con el rock y lo quieran compartir, nos lo hace llegar, sí, obviamente con el visto bueno de la gente, ¿no? Y lo podríamos, sí, pasar por acá porque estamos abiertos a que la gente con proyectos musicales que tengan que ver con el rock, obvio, sí, pueden venir a tocar acá o a traer sus cosas para que las pasemos, ¿no? Sí, esa es la idea. Está buenísimo. Yo tengo una idea hace tiempo que digo, ¿qué se puede hacer para visibilizar lo que se hace acá y a su vez para hacer crecer, no sé, la comunidad o lo que sea musical? Y me parece que estaría bueno tener, no sé si un sello discográfico, pero algo medio parecido, algo donde se pueda nuclear por lo menos todo lo que pasa en el estudio. Está bueno llegar al sello, sí, pero es cierto. Sí, es un poco más complejo. Estuve leyendo bastante para ver cómo es y es medio complejo, pero bueno. Sería genial lograr poder eso. Poder darle un acceso al músico también, no solamente que termine y grabe el material, sino que se pueda ya subir a algún lado. Claro. Porque yo digo, fácil, yo agarro un programa de edición de video, pongo una portada, le tiro el audio y ya estoy en YouTube. Pero hay otros que no lo saben hacer, no lo pueden hacer, entonces... No saben cómo hacerlo. También una plataforma. Y no digo gratuita. Y no puede hacer todo. No digo gratuita, pero no cara. ¿Viste? Por ejemplo, qué sé yo, Spotify, que te dicen, claro, $40. Por año, bueno, tenés, sí, que tener $40, sí, sí, para, no, eso, ¿me entendés? Sí, por eso yo lo había pensado en por ahí, capaz que se podría hacer un algo del estudio en Spotify y se puede ir cargando música de todos. Claro, eso estaría genial. Por lo menos una canción de cada uno, dos, algo, ¿viste? Como para decir. Claro, y tenés tu material ahí, por lo menos para mostrar algo. Exactamente, exactamente. Porque a veces veo yo de que se graba, se mezcla, se masteriza, se edita, nos despedimos, nos damos un beso, un abrazo y desaparece. Sí. Ese material no aparece en ningún lado, no está en YouTube, no está en Spotify. No, no es fácil, ¿no? No termina. Yo tengo un colega músico que también, como loco, gran músico, se graba todo en casa a un nivel de grabación, sí, zarpado, pero le digo, ay, queda todo ahí en la repisa. Queda en la combo ahí guardado. Claro, porque no puedo, tenés que, y me decía, tengo que tener a alguien que promocione esto, porque yo hasta, sí, acá llega a mi cabeza. Un diseño gráfico, o sea, es como en la industria discográfica, o sea, necesita un montón de gente que labure. Sí. Y después están. Por ejemplo, yo cuando empezamos con todo esto del grupo y todo, y bueno, y el programa y el Tres a Rock, como que la actividad misma musical y de organización me llevó a averiguar, ¿no? Y bueno, me encontré con, ¿cómo es que se llama? De los músicos, UMI, la UMI. La UMI. Bueno, investigué. ¿UMI? Claro, la UMI. Y me hice socia de la UMI, qué sé yo, y bueno, al o final... Inamu es, Inamu. Y UMI, Inamu. Pero la UMI, UMI es la parte de la Unión de Músicos Independientes. Ah, mirá, no la conocí. La UMI. Y la Inamu es que vos te haces el carnecito, claro, que también lo tengo. Que nunca lo usé, sé que hay un beneficio o alguna de esas, pero al final nunca lo usé. A mí me mandaron 10.000 pesos en pandemia. Mirá, ah, a mí no... Sí, pero eso de IFE. El IFE de los músicos. El IFE nada más que te lo daban ellos y no te lo habían dado. Claro. Pero bueno, investigué en la UMI, viste, digo, ah, voy a ver qué podemos hacer. Y en un momento dije, abre una oficina para ayudar a los músicos a inscribir su tema. Sí. ¿Viste? Pero resulta que eso ya no se usa más, ahora ya es todo por internet. ¿Viste? Ah, claro. Entonces, nada, a mí lo que me interesaba, digo, mi propuesta o mi idea era que los músicos, así como nosotros, que somos bien under, ¿me entendés? Y que tal vez nuestro trabajo es para subsistir, no para poder grabar el disco, hacer esto, poner, ¿me entendés? Es un hobby. Sí. Entonces no y podemos. Que el material no lo puedes vender, no es como antes. No, ya porque de última vos decís, a mí me pasaba mucho, yo grababa mucho folclore. Al principio, y claro, los tipos que grababan folclore iban a las peñas y se hacían 100 copias y capaz se vendían 50, 60. Eso está bueno. Y hacían un ingreso, ¿viste? Y sí, porque tenés y las que bandas de rock también andaban con sus disquitos, ¿viste? Todavía, todavía andan. Todavía andan deben con andar. Sí, todavía. Pero hoy se usa más la remera porque el disquito ya casi vos nadie tiene. Y no recuperás nada. No. En las reproducciones es una mentira porque necesitas millones. Y entonces vos decís, no, debería haber un acceso más fácil porque la misma industria se destruyó. Bueno, sí. La UMI te accede al músico independiente, la Unión de Músicos Independientes, te accedes a que te pasen tus temas y a digamos, hacer la producción de tus discos y que la no la distribución, sino la... Sí, la subida a las plataformas. Claro, ese tema, digamos. No sí. sé si la subida a las plataformas, pero sí... para que la gente, digamos, lo escuche, ¿no? Uh-huh. Y también tienen una parte donde creo puedes anotarte para tocar en eventos en otros lados y eso. Pero eso, ¿viste? Me encontré con esa traba. Digo, qué raro. Bueno, era como para, digamos, acercar que el músico de acá diga, voy a la oficina y me inscribo y hago y sí. veo si puedo hacer inscribir mis temas de un acceso más fácil, ¿no? Sí. Porque hoy en día nadie lo hace, nadie escribe. Entonces por ahí querés pasar tu tema y nadie te da bolilla si no lo inscribiste en un lado, si no tenés al menos algo grabado para entregar, sí. mínimamente pasable, así sea un pendrive o un archivo para descargar o el CD en físico. Pero es como que nada, la gente como que tengo una banda, voy, toco acá, toco allá, pero ya no es como que ya no se gastan en eso y por ahí es necesario. ¿Querés ir a tocar a un lugar serio o querés ir a una productora y qué te piden? El disco. Sí. Te lo piden. Material, sí, es como el currículum que tiene que tener sí. el artista o banda. ¿Cómo sí, estamos de tiempo? Sí. Y ya estamos casi ahí en la recta final. Tenemos 5 minutitos, así que bueno, vamos a ir despidiéndonos y vamos a elegir uno de los temas para despedir el día. Darío, ¿querés mandar saludos a los familiares, amigos? No sé si me estará escuchando mi compañera, pero bueno, estaba haciendo dormir al Yaco, así que... pero bueno, dejé la radio puesta, ¿viste? No sé si... Capaz que no me están escuchando nada, pero bueno. El jueves lo volvemos a repetir, así que no van a tener escapatoria. Bueno, buenísimo. Y un saludo a los chicos de la Fafafa, un grupo de fútbol que tenemos, que le compartí. Y bueno, ahora ponemos. Así que. Buenísimo. Saludos para los chicos. Alguno debe estar escuchando. Genial, entonces. Yo lo voy a aprovecho para mañana. Le mando saludo a mi viejo hoy en la radio, que está en Córdoba, así que bueno. Feliz cumple, Eduardo. Feliz cumple para mañana, viejo. Feliz cumple, chico. Así que bueno, Darío, muchas gracias por haber venido. Espero que hayas disfrutado. Sí, estuvo buenísimo. Estuvo que buenísimo. Haya estado estuvimos hablando un lindo rato, estuvimos hablando. Sí. Y así que otro día. Hay mucho para hablar de rock. Sí. Queda de pendiente rock que un día vengas con la guitarra. Sí, estás muy ocasión. Abandonado, ¿qué, estás muy, ¿qué muy voy alejado. A hacer con la guitarra? Y alguna cosita. Todo se puede. Por hacer ahí en una guitarra. De esas volvés otra vez a las pistas y. Si cantan ustedes, toco, ¿cómo no? Ah, yo o Diego, alguno que se anime a cantar, yo un tema de Guns. Un tema de Guns, por ejemplo. Sí, o de cualquier. Sí. Bueno, vos elegiste un tema, después me lo mandás y lo preparamos. Bueno, ¿nos vamos escuchando el más fuerte? Sí, estaba viendo acá a ver qué tema podíamos escuchar, elegir. ¿Querés? Elegiste, Darío, un tema. Vos, Darío, un tema. Para rendirle buen viaje a Iorio. ¿Todos estos? No, acá no. Debes vencer, sino amar y salvar, te lo digo. Hay varios que no conozco. Deben ser los discos, ¿no? Solistas. Sí, hay mezclado en el playlist. Claro. Che, Cautivos del Sistema. Cautivo del Sistema. Cautivo del Sistema. Vamos a pasar Cautivos del para Sistema. Estos tiempos de batalla. Más cautivos sin salida. Sí, exactamente. Así es. Así que vamos a despedirnos hoy en este Que Sea Rock número 23, acá con la compañía de Darío Iriart y nuestro sentido homenaje a Ricardo Iorio. Y vamos a terminar con este tema de B8, Cautivos del Sistema. Hasta el domingo que viene, ya saben que el jueves a las 21 horas nos pueden escuchar de vuelta aquí en la radio FM Indie Rock, nos pueden escuchar en la 104.7 MHz de la FM y si no, en www.fmindierock.com.ar. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Buenas noches. Que sea rock. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Tratado en el magro camino de la fe, encuentro a mis hermanos lejos de entender que el tiempo dictando su espada refleja la obra del hombre ante Dios. ¿Quién llora al verlo cautivo de un sistema en el cual también está? Viendo nuestros días morir sin ser felices, revolcados en lo inmoral y lo corrupto, avecinando el fin de nuestra vida existencial.